azul está llegando. Y ya se viene reventando. Hay veces que te amo, hay veces que te odio. Hay veces que no sé si quiero besarte o dejarte. Hay veces que te amo, hay veces que te odio. Hay veces que no sé si quiero abrazarte o matarte. Hay veces que me dices que yo soy de lo mejor. Hay veces que me dices que yo soy de lo peor. Hay veces que me dices que orgullosa estás de mí. Hay veces que me dices que vergüenza de ti. Por eso ahora te voy a decir lo que yo siento muy dentro de mí. Por eso, mamita, ahora te voy a decir que hay veces que te amo, hay veces que te odio, pero hay veces que no puedo resistir sin tu amor. Hay veces que te odio, pero hay veces que me muero si no tengo tu calor. Hay veces que me dices que yo soy de lo peor. Hay veces que me dices que orgullosa estás de mí. Hay veces que me dices que vergüenza de ti. Por eso ahora te voy a decir lo que yo siento muy dentro de mí. Por eso, mamita, ahora te voy a decir que hay veces que te amo, hay veces que te odio, pero hay veces que no puedo resistir sin tu amor. Hay veces que te odio, pero hay veces que me muero sin tu amor. Hay veces que te amo y hay veces que te odio.